el día de ayer, a las 13 horas, 13.30, se ve que los trabajadores que estaban en el recinto vinieron para acá, le informaron a mis compañeros de trabajo que ellos se iban a quedar hasta que yo los atendiera. Yo tenía una reunión justo con representantes de ATE y al final ellos, en muy buena forma, acompañado inclusive por uno de los directores de DAXA, se sentaron, me dijeron, bueno, ¿cómo es la situación? Yo quiero dejar algo en claro, la subsecretaría no tiene nada que ver en la discusión de Lemos. Es más, yo te digo sinceramente, lo único que tengo de notificación, o lo que sé es por lo que leo en los diarios, porque lo que escucho con ustedes, de la creación de un ente. Acá lo que se está hablando es de las relaciones laborales. Y el día 13 de noviembre, el intendente y el intendente actual, digamos, con plena vigencia de su mandato, con toda la responsabilidad que le confiere la ley, junto a Darío Caselli, con toda la prerrogativa y potestad que le concede la ley como dirigente gremial en vigencia de su mandato, firmaron un acuerdo que claramente dice que las partes de común acuerdo suscriben el convenio colectivo incluido en el ente municipal de obra sanitaria, pero para los trabajadores de DAXA. Perdón, suscriben el convenio colectivo que regirá la relación laboral para los trabajadores de DAXA próximamente incluidos. Pero habla de DAXA. Pero cuando vos vas al análisis, porque hoy leía en un diario el argumento del artículo 7, que es un argumento que puede traer algún grado de confusión o algún grado de discusión, también cuando vemos el artículo 7 habla de la temporalidad de este convenio, pero en el artículo 4 dice la presente convención colectiva de trabajo comprende todos los trabajadores de la dirección de agua y saneamiento o el organismo que en el futuro reemplace. Cuando vos empezás a desandar la lectura de este convenio colectivo, permanentemente hace referencia a DAXA o al ente que lo reemplace. Inclusive, fíjate vos, entre las obligaciones que asume la parte trabajadora a través de su gremio, nosotros tenemos que en el artículo 11.2, en las obligaciones, dice mantener informada a la DAXA o al organismo que en su momento la reemplace. Cuando vos vas al sector de este convenio que habla de los accidentes de trabajo, dice la obligación de la DAXA o el organismo. Digamos que siempre, pero vuelvo a repetir, yo no entro en consideraciones de este tipo. Yo lo que aquí vino, un acuerdo entre partes legítimas, que es, digamos, no es contra la buena costumbre o no tiene mala fe, con, conocimiento pleno de lo que estaban firmando, y eso se homologó el 14 de noviembre. Para la Subsecretaría de Trabajo, este acuerdo es aplicable más allá de la creación del Lemos, que vuelvo a repetir, la Subsecretaría de Trabajo no tiene opinión formada porque no es un tema que le tiene que opinar. Si sirve o no sirve ese ente, puedo opinar como un vecino, o como la lógica, si querés, pero yo no desde lo institucional. De lo institucional yo opino sobre lo laboral, hay un acuerdo vigente de aplicación inmediata, pero es más, hoy a las 7 de la mañana entró un nuevo acuerdo entre la patronal y los trabajadores, que lo vamos a homologar en el transcurso de la mañana, donde se modifica ese artículo 7, y en las condiciones generales de trabajo establecidas en el presente convención de trabajo regirán a partir de la homologación del acuerdo paritario por parte de la Subsecretaría de Trabajo por el término de 2 años. Con lo cual, hay un nuevo, que vuelvo a repetir, podrá ser oportuno o no oportuno, cuando Carlos Berna me designa en este cargo hasta el día de diciembre, no me pide que yo vea las condiciones políticas de acuerdo, sino si, que yo cumpla con mi bueno. Eso está en vigencia desde el 14 de noviembre y para la subsecretaría, los dictámenes que tenemos, es aplicable y vuelvo a repetir, se ve que ha habido una buena fe por parte de los trabajadores de esperar todo este proceso para ver cómo se desarrollaba la ordenanza de Lemos, que tengo entendido que en un artículo hablaba de este convenio colectivo. Ahora, eso es todo en el seno del Consejo Deliberante. Corre por otros carriles el convenio colectivo que ampara a los trabajos. Convenio colectivo quiere decir el acuerdo de parte. Convenio colectivo se va a constituir formalmente cuando el Ministerio de Nación, que es la autoridad competente, dictamine y resuelva. Pero por lo tanto, en la provincia de La Pampa hay paritaria entre un gremio y una patronal en cumplimiento efectivo de su mandato. Acá no hay nadie que esté violando nada, nosotros lo vamos a homologar y nosotros vamos a, digamos, nosotros sostenemos la aplicación de este convenio. Este convenio no debería pasar o no tiene que pasar por el Consejo, lo firma el intendente con el gremio a través de la subsecretaría. Saquemos el tema, si vos querés te doy un ejemplo claro. Ustedes recordarán el fuerte conflicto que hubo en Cultura, ¿sí? Que hubo paros, que inclusive hubo sectores clausurados. Cultura de la Municipalidad, con un inicio del conflicto con ATE, luego el SOEN representa a los trabajadores, y termina con un convenio de este tipo, con organigrama, manual de funciones, lugar de trabajo, digamos, y ahí no hubo problema. El tema es que yo quiero dejar bien en claro, no hacemos nosotros ningún tipo de consideración a las razones políticas de la creación o no de un ente autárquico en el seno de la Municipalidad de Santa Rosa, que no nos compete. Será quien tenga la obligación de conducir la municipalidad o quien tiene la obligación de conducir la municipalidad hoy. Si eso es útil, no es útil. Yo te estoy hablando de lo laboral. Esto es lo mismo. En aquel entonces, como no estaba politizado la cuestión, nadie discutió ni la legitimidad del SOEM para firmar el convenio, ni la legitimidad, y ni, nadie discutió la aplicación del convenio, que se está aplicando. Que eso fue lo que nos permitió salir de un conflicto que cada vez se agravaba más. Bueno, esto sin conflicto, sin este tema de paros ni de nada, se llegó a un acuerdo. Se adjuntó, nosotros analizamos el acuerdo, que vuelvo a repetir, esto quiero que quede claro a la sociedad, el acuerdo es el del 13 del día de noviembre que dice, abierta el acto, las partes de común acuerdo suscriben el convenio colectivo que regirá la relación laboral para los trabajadores de DAXA, próximamente incluidos en el ente municipal. Próximamente, si ese no está, para mí son empleados de AXA con un convenio que hay que aplicarlo. ¿Y vos cómo lo analizás políticamente todo esto que está pasando? No, yo, digamos, vuelvo, acá juega un tiempo que es la temporalidad. Estamos un intendente que se está yendo, uno que está entrando, legítimamente los dos tienen razón en cuanto a... Yo me pongo en el lugar de Dinápolis y faltando 10 días que me creen en ente, pero también me pongo en el lugar de Alto Laguirre. Pero, a ver, si yo entro en esas consideraciones, politizo un tema que para nosotros no es político. Nosotros acá creemos, y lo vivimos con mucha alegría, y esto de que el rédito político, eso es todo gilada. Acá hay una situación de los trabajadores de DAXA que han sido sometidos a condiciones de trabajo, te diría, en muchas situaciones inhumanas. Hay trabajadores que yo tengo comprobado que hace 7, 8, 10 años que no se toman vacaciones para no perder 7.000, 8.000 pesos de su sueldo, que con este convenio se hace un salto cualitativamente superior, se superan todas estas situaciones y a partir de ahí nosotros tomamos la decisión que tomamos. Para la subsecretaría, para no hablar tanto, para no embarullar tanto, el convenio que rige esta relación está en vigencia. Y el artículo 7, que ahora me encuentro que las partes también legítimamente están modificándola, si hay acuerdo de parte yo no me puedo meter, yo solamente podría decir si es contrario a la buena costumbre, a la buena fe, si es un convenio a la baja de los trabajadores, porque ahí puede haber algún grado de manipulación de la subjetividad del trabajador a la hora, porque para eso estamos nosotros. Acá no, acá es todo la alza, acá hay un reconocimiento, pero además hay una cuestión. Y en esto sí pido que seamos todos serios. Cuando yo ayer tuve el contacto, primer contacto que tengo con la gente, con los trabajadores, más allá uno tiene con los dirigentes, cuando uno ve el nivel de angustia que le causa este ida y vuelta, que le retrasa la ilusión de tener las condiciones de trabajo que merece un grupo de trabajadores de los que dependemos todos los santarroceños. Yo no quiero ser grosero, pero hay que serlo. A ver, cuando una vecina llama porque tiene olor nauseabundo en su casa a mierda, son estos trabajadores. Me parece que esto es un momento que todos nos tenemos que poner de acuerdo para Esta cuestión, lo de Lemos es otra cuestión política, no me interesa, pero me parece que el que cuando vos tomás contacto directamente con la relación, con la situación que ellos viven, esto trae un grado de tranquilidad, los va a hacer, digamos, recursos humanos mucho más predispuestos al trabajo porque están agotados. Vos te imaginas 7 años sin vacaciones estando con esta problemática. Pero bueno, por eso para nosotros es aplicable. Estamos terminando de analizar el nuevo acuerdo, que es sobre este famoso artículo 7, que a nosotros no nos cambia nada, pero lo vamos a homologar y con eso creo que están buscando la tranquilidad de que no se les objete alguna cuestión. Vuelvo a repetir, el artículo 7 no tiene operatividad en tanto en cuanto el acuerdo habla para esta subsecretaría de saneamiento y el futuro que nunca más. Ojalá que sí, pero no está, esta gestión no va a estar. Me imagino que Leandro, con todo su derecho, se tomará su tiempo de analizar si esto es conveniente o no conveniente para la ciudad. Me parece que está en su potestad, Luciano, de analizar. Pero hoy, para los trabajadores, nosotros sostenemos la vigencia de este convenio. Te lo pregunto porque también está bueno que desde tu postura, desde tu visión política y hasta de tu experiencia política respecto a los trabajadores, nos des una consideración de lo que pasó ayer, pero esto viene de antes. Estos trabajadores que ayer vinieron acá a reclamarte son los que en algún momento ninguneó a Tolaguirre y que ayer se sentaron pidiéndole un poco garantizar sus derechos laborales. ¿Crees que Dinápolis tendría que estar un poco más consustanciado con el tema y sobre todo que tenga una posición más clara respecto a si quiere ampliar los derechos de los trabajadores o cómo lo ves vos? Yo en las conversaciones que tuve con Luciano está muy, muy preocupado por los trabajadores, esto hay que decirlo. Ahora también hay que entender que él está preparando su gestión y su forma, su plan de gobierno y todo esto puede modificarle algunas variables. Ahora, vuelvo a repetir, y en esto no tengo temor a equivocarme, no me parece que Luciano lo mire desde el lado de los trabajadores, porque inclusive yo he hablado con él y él no me pone este reconocimiento como una traba, sino como él, que necesita su tiempo para evaluarlo. Bueno, pero yo tengo, él empieza el 10, yo vengo del 2015. Y bueno, vamos a ver el 10. Pero lo que te quiero decir es que yo tengo que cumplir con mi mandato hoy, que está vigente, y el convenio colectivo que a mí me... el acuerdo de parte que a mí me llega, es absolutamente lícito, es a la alza de los trabajadores y genera condiciones de trabajo. Que te voy a decir algo. Cuando empecé a estudiar este tema, como peronista, también siento un poco de vergüenza de no haber prestado atención a tanto tiempo de desgaste. ¿Entendés? O sea, yo nunca tuve un planteo de este tipo en el seno de la subsecretaría. Pero había un grupo de trabajadores que vuelvo a repetir, a los santarroceños no nos pueden pasar desapercibidos. Porque son los que trabajan con los desechos nuestros. Son los que cuando no podemos, nuestros hijos no pueden dormir del olor que hay, se meten ahí para ver cómo lo solucionan. No me quiero ir antes de que sigas contestando. ¿Te da vergüenza que no te lo haya planteado una gestión peronista? Absolutamente. Y también me da un poco de lo personal, desde la autocrítica. Yo soy su secretario de trabajo, tercer gestión. O sea, tampoco me puedo sacar el lazo. Pero te digo que hoy, entre todos, teniendo buena voluntad, sobre todo encontrando lo que yo siempre valoro, que es un diálogo, me parece que lo que entre todos la comunidad política tenemos que hacer y la sociedad es celebrar este convenio. Y nosotros, vuelvo a repetir esto, no me meto en la pelea de la discusión de Lemos. No me interesa, no es mi competencia. Lo que sí, yo soy muy claro en esto. Este convenio es de aplicación inmediata. Y han tenido tan buena voluntad estos trabajadores que nos podríamos haber levantado a los santarroceños con una medida de fuerza de acción directa por incumplimiento de este convenio, y yo lo hubiera considerado una medida legítima. O sea, yo le hubiera dado el amparo tutelar de la ley, porque me parece que están en todo su derecho de pedir el reclamo de la aplicación de este convenio. Y esto no es ni a favor ni en contra de nadie, sino es a favor de la sociedad. Este es el mensaje que yo creo que sale del estudio de todo esto. O sea, se enreda siempre porque buscamos enredarlo donde no tiene que haberlo enredado. Acá hay un acuerdo, donde las partes se ponen de acuerdo cómo se va a regir una relación laboral en un lugar determinado del Estado provincial. Lo hemos hecho convenio colectivo en Aguas del Colorado, hemos hecho acuerdo con Rosana Rechimón y ATE cuando teníamos la paritaria en Canal 3, lo hemos hecho en la paritaria en Cultura, lo hemos hecho en paritarias provinciales de Salud, en paritarias provinciales del APE, en paritarias provinciales del Legislativo. Yo soy de la idea que los paritarios son legisladores de las relaciones laborales y las condiciones laborales. Vos me podrás decir, y pero esto aumenta, y no es mi función ver, cuantificar. Yo creo que si la parte están legitimadas por la ley, hacen todos los estudiantes de conceder un acuerdo de este tipo, con lo cual cuando ya viene, cuando viene la homologación, esto está negociado, masticado, analizado. A ver, yo no voy a ir a pedirle a Evangelista, dame los números. No es mi tarea, es otra mi tarea. Y esto no es en contra de nadie, me parece que es a favor de la sociedad. Pero muchas gracias, como siempre. No, el agradecido soy yo, porque esto trae un poco, yo lo que quiero dejar en claro son que esto es laboral. No es política, no quiero que la subsecretaría o el gobierno de la provincia a través de la subsecretaría se vea involucrado en la pelea por el EMO, porque no me interesa, porque la verdad no es mi función. Lo que sí quiero dejarle claro a la sociedad, que lo que han firmado tanto el secretario general de CIPOS como el intendente lo han hecho con la legitimidad de su mandato en vigencia y a la alza de los trabajadores. Pasó medio por arriba, pero me imagino que vas a asumir el 10. O me tiraba una primicia. Estuve en la foto, por lo menos, de presentación de los... Bueno, eso es un hecho muy importante para la comunidad laboral administrativa de la provincia de La Pampa. Mira, yo tengo dos cuestiones que son muy importantes para mí. En el 2003, cuando Berna asumía su primer mandato, esto era dirección general, y Carlos decidió darle la impronta de una subsecretaría, con todo lo que eso significaba, y a partir de ahí creo que hemos sido actores muy importantes en la intermediación entre la patronal y los trabajadores y en las condiciones de trabajadores, ya sea en el ámbito público como estatal. Me parece que hoy llegó la etapa de una evolución más porque, vuelvo a repetir, Sergio es una continuidad de un proceso que se inició en el 2003 y lo ha presentado, primero presentó a los pampeanos su programa de gobierno, luego su herramienta y ahora quiénes van a ejecutar esa herramienta. Yo me siento muy halagado, me parece que es un reconocimiento, vuelvo a decir, a todos los trabajadores de la subsecretaría, no tanto a mí personalmente, porque también mis trabajadores durante estos años han trabajado en condiciones que no son las ideales. Y vos acá tenés hasta el más enojado o el más tranquilo o el más cercano o el más enojado, siempre han puesto la predisposición. Hoy, para decirte algo, la delegación de Santa Rosa está desbordada con la conflictividad laboral y lo hacen entre 20 personas que tienen que atender el ánimo de quien pierde el trabajo, que a veces, digamos, la desazón total y a veces el enojo total, tienen que sobrecargarse con las audiencias, las audiencias tienen un desgaste psicológico muy importante. Hemos tenido presentaciones de gremios que trabajadores no deben haber porque están, pero sí, las condiciones, bueno, ahora me parece que ser secretaría trae aparejado una serie de mejoramientos para mis trabajadores. Hay condiciones de trabajo que solamente la buena voluntad del empleado público puede llevar adelante, porque a mí me da mucha rabia cuando se habla del empleado público, pero yo quisiera que vinieran a compartir la puerta de entrada de las delegaciones o de la subsecretaría en esta crisis. Y esto solo se lleva adelante porque los trabajadores tienen una voluntad de que las cosas se hagan. Porque muchas veces las condiciones para que las cosas se hagan bien no están dadas. Solamente el valor humano, la capacitación permanente, la formación hace que esto salga adelante. Y esto es un nuevo momento. Hoy esto también permite posicionar a La Pampa a nivel del contexto administrativo laboral de otra manera. No es lo mismo ir a discutir con los ministros de otra provincia a discutir de igual a igual. Esto va a dar otra cuestión y otros desafíos.